Reciba cada uno de ustedes, amigos oyentes, nuestro más sincero saludo de bienvenida al programa El Amor que Vale, mediante el cual compartimos las enseñanzas bíblicas del Dr. Adrian Rogers. Aproximadamente 50 millones de madres conforman la fuerza laboral femenina en los Estados Unidos, y una de cada tres madres con hijos menores de 3 años de edad tiene un trabajo de tiempo completo fuera de casa. Pero ser un ama de casa es un trabajo de tiempo completo. Y yo admiro a las mujeres, sobre todo a las madres que tienen que trabajar. Pero ahora escúcheme con atención, estimada amiga. Si usted está trabajando para tener una casa más grande, o un carro más moderno, o para comprarse ropa más fina, o para no quedarse atrás de las cosas que tienen sus amigas, y no pasa tiempo con sus hijos, especialmente si aún son pequeños, con todo respeto le digo que usted está cometiendo una terrible equivocación. Equivocación que tendrá terribles consecuencias, especialmente cuando sus hijos lleguen a la adolescencia. Este es el segundo mensaje sobre el tema, ¿cómo embellecer su hogar? La Biblia enseña que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, pero que también deben enseñarles a amar a sus maridos. Ahora, si una mujer joven puede aprender a amar a sus hijos, significa que también puede amar a su marido. Y estamos hablando del verdadero amor, no de la clase de amor tan popular en las telenovelas. Nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su enseñanza acerca de cómo embellecer el hogar. Si a usted le gusta mirar las telenovelas, mi consejo es que deje de hacerlo, porque por lo general, la trama general de cualquier telenovela se basa en el sexo, la inmoralidad, la perversión, y algunas telenovelas incluyen hechicería y ocultismo. Y si mira esa basura audiovisual por bastante tiempo, usted va a empezar a tener sospechas y a preguntarse si su cónyuge vive de esa manera. Ame a su esposo. La esposa del doctor Billy Graham dijo en una reunión de mujeres, dijo lo siguiente: su tarea es amar a su esposo. La tarea de Dios es hacer que él sea la clase de esposo que debe ser. En primer lugar, la mujer debe estar consciente del legado que deja. En segundo lugar, del amor que debe aprender. Y en tercer lugar, del estilo de vida que debe vivir. En relación con este importante punto, Tito dice que las mujeres jóvenes deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir la palabra prudente? Significa ser sensata, seria, sensible. Significa usar bien el sentido común. Significa ejercitar prudencia cuando compra, cuando se alimenta, cuando decora, cuando en lo físico se cuida integralmente. La Biblia dice que cuando un hombre encuentra una esposa así, ha encontrado un verdadero tesoro. Ella le hará bien a su esposo todos los días de su vida. Pero no solo debe ser prudente, sino también casta. Y esta palabra significa pura, sin promiscuidades sexuales, no malintencionadamente seductora, pura. Querida jovencita que me está escuchando, manténgase pura. Consérvese pura para el hombre que un día llegará a ser su esposo. Llegue hasta el altar matrimonial siendo una virgen. Haga de esto una prioridad en su vida. En el mundo actual en el cual vivimos, lo que estoy diciendo provocará risas y burlas. Bueno, no importa, ya lo dije. Y lo que dije no es porque soy súper inteligente o súper espiritual, sino porque lo dice la palabra de Dios. Las ancianas deben enseñar estas cosas a las mujeres jóvenes. Las madres modernas, si no son creyentes, nunca enseñarán estas cosas a sus hijas. Pero sí les hablarán del sexo seguro, de pastillas de control de la natalidad. Y hasta es posible que les hablen de la conveniencia del aborto. Eso es increíble. está totalmente opuesto a la enseñanza bíblica, que hace énfasis en la castidad, en la pureza. Y nuestros jóvenes hijos no van a aprender acerca de la moralidad sexual en los colegios y universidades seculares. Nuestra educación de moralidad sexual nunca será buena si no está basada en la moral y las verdades bíblicas. Por eso es que usted debe asegurarse de que sus hijos entiendan bien lo que la Biblia enseña. Y enséñeles a cuidar bien su casa, su hogar. ¿Quiere decir que ella no debe salir de casa? No. Esta palabra griega se deriva de una que literalmente significa la habilidad de ser una buena trabajadora en su casa. O sea, que una de sus más importantes responsabilidades es saber mantener, cuidar el hogar. Aproximadamente 50 millones de madres conforman la fuerza laboral femenina en los Estados Unidos, y una de cada tres madres con hijos menores de 3 años de edad tienen un trabajo de tiempo completo fuera de casa. Pero ser un ama de casa es un trabajo, escúcheme bien, es un trabajo de tiempo completo. Y yo admiro a las mujeres, sobre todo a las madres que tienen que trabajar. Pero ahora escúcheme con atención, estimada amiga. Si usted está trabajando para tener una casa más grande, o para tener un carro más bonito y moderno, o para comprarse ropa más fina, y no pasa tiempo con sus hijos, especialmente si aún son pequeños, con todo respeto le digo que usted está cometiendo una terrible equivocación. En 1 Timoteo 5:14 leemos: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. La madre debe ser la reina del hogar. No hay mayor ni más importante carrera que la de ser ama de casa. Y alguien me dirá, pero pastor, necesitamos ese dinero extra. Necesitamos esos ingresos para poder solventar nuestros estilos de vida. Bueno, sea muy cuidadoso al evaluar correctamente lo que es necesario y si se justifica que los dos trabajen. Digamos que una madre trabaja a tiempo completo fuera de casa y gana unos $2,000 al mes, que es un buen salario. Esa madre tiene 3 hijos pequeños que los deje en una guardería durante todo el día para que se los cuiden mientras ella trabaja. Note bien lo que dije, para que se los cuiden, no para que les eduquen, porque las guarderías no son escuelas. Y por ese servicio paga esa madre a la guardería $600 al mes por cada uno de sus hijos. Esto es un egreso de $1,800 mensuales. Ahora, para ir a su trabajo, ella tiene su carro y paga una póliza de seguro contra accidentes, gasta en gasolina cada semana y en general gasta en el mantenimiento de su vehículo unos $200 al mes. Ahora escúcheme con suma atención. Ella gana $2,000 mensualmente, pero entre la guardería y su carro, ella gasta $2,000 al mes. O sea que ella está trabajando para la guardería y el mantenimiento de su carro, no para sufragar cualquier otra necesidad hogareña. Mientras tanto, sus pequeños hijos pasan mucho más tiempo al cuidado de personas desconocidas que quién sabe cómo los tratan, porque no son hijos de ellos. Y hay cosas totalmente negativas que suceden en algunas de esas guarderías. Entonces, ¿dónde está la lógica o la justificación para que esa madre trabaje fuera de casa? Como para pensarlo 2 veces, ¿verdad? Mi esposa y yo nos casamos después del 1er año en la universidad. Habíamos sido enamorados primero y luego novios desde que ambos asistíamos al colegio. Yo siempre trabajé para poder pagar mis estudios en la universidad y el seminario, y aún no había cumplido mis 20 años de edad. Ella también estudiaba, pero su padre pagaba por su educación. Pero decidimos casarnos y empezar a tener familia, y teníamos que trabajar aparte de estudiar. He desempeñado una infinidad de trabajos. Empacador de frutas, camarero, carnicero, ayudante de carpintería, mecánico, vendedor de carros. Era muy bueno vendiendo carros usados. Inspector de casas, en fin. Y por 7 años, mientras estudiaba y trabajaba, mi esposa siguió estudiando y cuidando de nuestros hijos. Y cuando terminé mis estudios, me pude graduar sin deber ni un centavo a nadie. Siempre confiamos en el Señor y fuimos fieles diezmando de cualquier dinero que ganábamos. No fue nada fácil, pero fue algo que valió la pena. Y debo reconocer la abnegación de mi esposa, quien a pesar de ella también estar estudiando, nunca descuidó su responsabilidad hacia nuestros hijos o hacia mí. Debe entender que esto no se limita a una mujer. Lea el capítulo 31 de Proverbios y descubra lo que una ama de casa puede hacer. En ese capítulo usted encontrará cuáles eran las actividades de una mujer piadosa: viajes, negocios, inversiones, bienes raíces, obras de caridad. Todo esto sin descuidar su responsabilidad en el hogar. Ahora, ¿cómo determina usted cuándo debe involucrarse una mujer en las cosas fuera de su hogar? Como yo lo veo, de una manera muy sencilla. ¿El trabajo de ella afuera contribuye al bienestar del hogar o la distrae del hogar? Si es así de simple, porque el hogar, después del Señor Jesucristo, debe ser el centro de nuestra atención, debe ser la parte más importante de nuestras vidas. Yo soy un pastor. Y lo que voy a decir tal vez le suene a herejía, pero no lo es. Así que escúcheme bien. Para mí, mi hogar es más importante que la iglesia. Y si tengo que escoger entre la iglesia y mi esposa, ni siquiera tengo que pensarlo. La iglesia puede conseguir otro pastor, pero yo solo tengo una esposa. La Biblia dice que si un hombre es un pastor, uno de los requisitos principales para hacerlo es tener un hogar bien cimentado, tener una familia sólida y cristianamente establecida. Si no es así, ningún pastor tiene el derecho de, desde el púlpito, hablar de lo que no tiene. Debemos entender que no son los negocios, ni la educación, ni la recreación, ni el gobierno, ni la iglesia lo más importante. Es el hogar, que es la unidad básica de todo. Y por eso es que toda la artillería del infierno se ha desatado contra el hogar. Y nuestros hijos van a la universidad, y cuando a las jovencitas les preguntan qué es lo que van a hacer, si ellas responden quiero ser esposa y madre, la mirarán como una cosa rara, como una mujer fracasada, como si ser esposa y madre fuera una pérdida de tiempo. Apreciada jovencita, ser esposa y madre no es una pérdida de tiempo. Es el llamado más alto, profundo, dulce y lleno de significado que usted puede tener: formar un hogar cristiano. La Biblia dice que las ancianas deben enseñar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a ser buenas amas de casa. La epístola de Tito también dice que hay que enseñar a las mujeres jóvenes a ser buenas. Y la palabra buena aquí no significa que no hagan lo malo, pero literalmente significa que deben tener ternura en su corazón, no solo ser moralmente justas. Cada hogar necesita una persona con un corazón tierno, no alguien con un corazón lleno de odio y crítica. Las palabras de bondad deben estar siempre a flor de labios. Y luego dice en el versículo 4 que deben estar sujetas a sus maridos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora note lo que dice el verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. La palabra sujetas literalmente significa obedientes. En nuestro contexto actual, hablar de que la mujer debe obedecer a su marido es políticamente incorrecto, pero es bíblicamente cierto. Hay algunos pseudoeruditos modernos que quisieran eliminar la palabra obediencia de la ceremonia matrimonial. Cuando uno en matrimonio une a una pareja y dirigiéndose a la novia le dice que deberá obedecer a su esposo, uno puede sentir la reacción de muchos. Por favor, pastor, ¿cómo puede decir eso? ¿No se da cuenta que estamos viviendo en el siglo XXI? Pues sí, lo digo y lo repito. La mujer debe ser obediente de su marido. Ahora, esto no significa que él sea un dictador. Más bien quiere decir que él debe proveer un amoroso liderazgo en el hogar. Estamos hablando no necesariamente de la cadena de mando, sino de la aceptación de responsabilidades. Y sometimiento no es subyugación. El esposo no es una especie de sargento en el hogar que usa la Biblia para golpear a su mujer. De ninguna manera. Un hombre comentó entre sus amigos: yo solía suscribirme a la teoría de la superioridad masculina, pero mi mujer canceló mi suscripción. El marido no es superior a su mujer. Yo no soy superior a mi esposa. Es más, sin temor a equivocarme, puedo decir que, de muchas maneras, ella es superior a mí. En el colegio y universidad, sus calificaciones fueron siempre mejores que las mías. Ella me ganó en un concurso de oratoria. Con todo, ella sabe estar sujeta a mí. Sumisión y obediencia no es nada denigrante para una mujer que quiere ser una verdadera esposa. El apóstol Pablo también habla de eso en Efesios 5, 22 y 23, al decir: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora note la siguiente frase: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Un esposo debe ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. No es para su castigo, sino para su protección. Leemos en 1 Corintios 11, 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, el hombre y la mujer. Así como Dios el Hijo está bajo Dios el Padre en la Santa Trinidad, la mujer está bajo el hombre en el esquema de las cosas de Dios. Pero eso no significa inferioridad. Si usted sabe teología bíblica, sabe que Jesucristo es coigual y coeterno con el Padre. De ninguna manera es inferior. Por eso es que Pablo dijo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, porque Dios el Padre sea la cabeza de Cristo, el Hijo, no significa que Cristo, el Hijo, sea inferior a Dios el Padre. Ninguna mujer es inferior al hombre. Leamos Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo. Pero aún así, Dios ha establecido esta línea de responsabilidad en el hogar. Y esto hay que enseñarlo, porque hoy en día no se lo enseña. Y una mujer que se rebela contra esto es una mujer que tendrá problemas. Primero, problemas con Dios. Si usted, amiga, tiene un espíritu de rebeldía hacia su esposo, su problema no es primordialmente contra su esposo, sino contra Dios. Segundo, no solamente tendrá dificultades con Dios, sino que tendrá problemas con su marido. En vez de ser su complemento, se convertirá en su tormento, y esto sin ninguna connotación romántica. Tercero, tendrá problemas con sus hijos, porque si usted no está bajo el liderazgo de su marido, no estará capacitada para tener autoridad espiritual sobre sus hijos. A una mujer que no ha aprendido a estar bajo autoridad, no se le puede confiar autoridad. Un muy conocido doctor y consejero dijo: muchas veces he descubierto que un homosexual proviene de un hogar con una madre dominante y un padre pasivo. Y en cuarto lugar, va a tener problemas con ella misma. No va a tener quien llene sus más profundas necesidades. La sumisión no elimina la libertad. Cuando usted está en la voluntad y en el plan de Dios y comienza a obedecer la palabra de Dios, descubrirá que Dios le otorgará increíble libertad. De alguna manera tenemos una generación que piensa que sabe más que Dios, que es más lista que Dios. Pero una mirada casual alrededor nos dirá que algo muy, pero muy malo está sucediendo en el mundo de hoy. Mi amigo, cuando todo lo demás fracasa, tenemos que volver a leer las instrucciones, tenemos que volver a la palabra de Dios. Me gustaría que usted este mismo momento ore por su hogar, que su casa no solo sea un lugar al que llega después de trabajar, sino que sea un hermoso hogar cristocéntrico. Y si Dios le ha hablado en alguna forma especial durante el transcurso de este mensaje, sea hombre o mujer, haga lo que Dios ha puesto en su corazón y ore para que Él mismo le ayude a hacer de su casa un genuino y bendecido hogar. Padre, agradezco por tu gracia que nos permite tener y mantener hogares piadosos. Te suplico, Dios, que tomes este mensaje predicado hoy y con él moldees nuestro corazón. Oro especialmente por la generación de jóvenes que se ha apartado de la básica y hermosa verdad que nos ha dado tu palabra. Señor, obra y trabaja en nuestros corazones y ayúdanos a nosotros, los mayores, a enseñar a los jóvenes para que aprendan a amar y a vivir digna y piadosamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted de alguna manera muy íntima en su corazón hizo una decisión para que Cristo entre en su vida, nos agradaría mucho si nos escribe al respecto. Deseamos acompañarle en su gozo espiritual y tener la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como parte de la familia de Dios. Si deseamos que nuestros hijos conozcan el camino de la vida abundante que Dios desea que vivan, usted y yo debemos tomar la iniciativa en enseñar y modelar la pureza para nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de las escuelas ni de la iglesia. Por ello, es un placer poner a su disposición cómo embellecer su hogar en CD. Puede adquirir su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cómo embellecer su hogar es parte de la serie de 6 enseñanzas, Cómo fortalecer a su familia. ¿No le gustaría que su familia viniese con un manual de instrucciones? Bueno, la Biblia contiene todo lo que usted necesita saber para poseer una familia feliz y saludable. Sus páginas están saturadas de sabiduría. El pastor Rogers comparte estas verdades con usted en esta serie. Encontrará cómo fortalecer a su familia al visitar elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Y cuando nos contacte, sírvase mencionar la emisora en la que nos sintoniza. También permítanos mencionar un folleto que fortalece a las familias. Es el folleto del pastor Adrian Rogers titulado El Plan de Dios para el Hombre. Conocer el plan bíblico que Dios diseñó para el hombre nos ayudará a fortalecer nuestra familia al llegar a ser mejores esposos y padres. En agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El Plan de Dios para el Hombre. Puede hacer su donativo en elamorquevale.org o escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, por favor háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. A nombre de Maritza Edmiston, Lenín de Janón y este servidor Andrés García Vigio, agradecemos su compañía hoy. Esperamos que esté con nosotros nuevamente cuando el Dr. Adrian Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la palabra de Dios el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús. El mayor amor, el amor que vale.